Si me acordaron hablar al brillo, dada que tabú ni más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser con ella. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos un nuevo programa de la tertulia, 1 de octubre de 2014. Como cada miércoles está aquí con nosotros acompañantes aquí en la tertulia, tertulianos. Hoy está Salvador Bustamante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Y Manuel Camacho, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y como cada semana, pues vamos a analizar un poco la actualidad política, tanto a nivel nacional e internacional, como a nivel de Écija, ¿no? De nuestra localidad. La semana pasada quedó en el tintero la dimisión del ministro de Injusticia, de Justicia, Ruiz Gallardón, ¿no? Porque, bueno, hablamos un poquito. Porque prácticamente pues se estaba especulando y bueno, al día siguiente de grabar la tertulia fue cuando presentó la dimisión. Ya había hecho el amago previamente. Y al día siguiente encontró un empleo. Ajá. Y había, rápidamente. Ajá. Sí, lo del empleo que ha conseguido ha sido un nuevo escándalo, vamos. Sí, pues. ¿No? Sí. Cuando el gobierno del Partido Popular ha planteado como regeneración democrática el tema de los alcaldes, sabéis, ajá, que lleva una campaña y lo enmarca, dice que en regeneración democrática. Esto es todo lo contrario de la regeneración democrática, digo lo que ha pasado con... Sí, lo de los asesores de la Comunidad de Madrid, sí, que se reúne un consejo consultivo una vez a la semana y cobran 8.000 y pico euros. Mm. Y bueno, es un tema que evidentemente... Pero no, se ve que es un aparcamiento de gente que... Sí, de tiburones de la política. De estómagos agresivos, que por cierto... Dinosaurios de la política. Que por cierto, ¿no? Me entera... Vamos, en las noticias, no sé si lo habéis escuchado, que uno de los que está también de estómago agradecido es Joaquín Leguina, no sé si lo habéis... Sí, creo que también. El expresidente que era del PSOE, pero que últimamente está casi del PP, vamos, sus opiniones son, no se distinguen mucho de la de... A una cuestión, si no me equivoco, que Izquierda Unida me parece que ha puesto una demanda sobre este tema, esta cosa consultiva, ¿eh? Yo, estas cosas... Son las cosas que hay que eliminar, ¿no? Que eliminar totalmente. O sea, evidentemente... Pero es que hay una cosa que clama, ¿no? Que es el... Lo de las puertas giratorias. Lo de las puertas giratorias, pero en este caso lo que me refiero es que hace una cosa de carácter público estatal y que esta gente gana más que el presidente del gobierno. O sea, que viendo las retribuciones y estableciendo un cómputo anual, resulta que Gallardón... Sí, el tío yendo un jueves a la semana... Ya sin entrar, si va a jueves, está a plena dedicación. Dando su opinión, sí, es un día a la semana, pero... Bueno, no lo sé. Lo que sí es público es que las retribuciones... Es mayor que la del presidente del gobierno. Es que estas cosas, a ver cuándo se acaban en este país. O sea, que si en el sector público, estatal, autonómico, municipal... Sí, el que más tiene que ganar es el presidente del gobierno. Vamos a suponer que el que más tiene que ganar es el presidente del gobierno. Porque ha habido incluso alcaldes que han ganado más que el no, que bueno, gana. Ha habido, que ¿no? Que sigue bueno, habiendo. Ahora me imagino que lo habrán tenido que recomponer, pero que había un montón de alcaldes que ganaban más que el presidente del gobierno. Pero este es el caso, que gana más que el presidente del gobierno y todavía está. Y esa gente del PP nos quieren vender la burra de que la regeneración democrática es que sea el alcalde el que esté en la lista más votada, aunque tenga el 30%, bueno, sí, esto no es la regeneración democrática. Sí, eso es un pucherazo. Eso es un pucherazo para ellos. Para un golpe de Estado institucional para mantener las alcaldías. Y bueno, volviendo al tema este. Que por cierto, la han aparcado, ¿no? El tema de la elección directa de alcalde, que ha sonado tanto a principios de septiembre como ahora no está sonando. No, yo tengo que eso ya la han desestimado, me parece. No de lo momento, han de momento. Lo han aparcado, de lo momento aparcado, lo han aparcado. Lo han aparcado porque han abierto un campo de negociación con el PSOE. Y este asunto sobre temas de regeneración, que pueden empezar por la Comunidad de Madrid, por la comisión esta de asesores, y han aparcado el asunto este para enero. A ver, creo que hasta enero. Pero claro, hasta enero, si las elecciones son en mayo, no sé yo la virtualidad que va a tener esto. Pero igual, bueno, igual a que está a lo mejor a que el PSOE se sume al... Pero no le interesa, no puede aceptar eso el PSOE porque... Bueno. No lo sabemos. Los ayuntamientos, no lo sabemos. No crea, ¿eh? Este asunto, hombre, lo que sí conviene hacer pedagogía, que ahora mismo la normativa que hay, bueno, digo para que las personas que nos escuchan sepan cómo están las cosas, la normativa que hay hace que a lo mejor con un 44 o 45% de los votos se obtenga la mayoría absoluta de concejales. O sea que ya hay una perversión del sistema. Uh-huh. Pero además... El sistema de OM favorece al más votado. Sí, entonces, ese sistema favorece al más votado. Hace que, como te digo, que con un 44-45 en un ayuntamiento se obtenga la mayoría absoluta de concejales. Segundo, la normativa actual le da de entrada la alcaldía a la lista más votada. De entrada es así. Siempre que no haya una mayoría absoluta de concejales que propongan a otro alcalde o alcaldesa. Eso es como está la normativa. O sea, la normativa es una normativa que ha venido funcionando desde el año 79 hasta 2014 y tal, y parece que no ha tenido mucho cuestionamiento. O sea, en realidad lo que pretende el PP... Realmente el modelo que ha habido en España siempre desde las Cortes de Castilla también y... Sí. Sí, hunde sus raíces. Hombre, lo de las Cortes de Castilla, lo que hunde las raíces en que siempre en el Reino de Castilla... Los diputados elegían... No los diputados, los concejales. Los concejales elegían al alcalde. Eso es la tradición castellana y la tradición por extensión española. Que se exportaba a América Latina lo que fueron las colonias. Efectivamente. Eso es la... En países como Cuba o México. Efectivamente. En Cuba y los países que han seguido la tradición española, pues es así. Y sin embargo, bueno, pues esta gente pues quieren tratar de confundir a la opinión pública diciendo que el que más voto es el que tiene que... Hombre, normalmente es así, pero no siempre tiene por qué hacerse así porque... No, y además, hombre, es totalmente antidemocrático darle la alcaldía, darle la potestad de gobernar a una lista que obtiene, a lo mejor que es la primera, pero obtiene un 30% dentro de un ayuntamiento plural. Claro. Y con la experiencia también, la experiencia de que la mayoría absoluta en los ayuntamientos españoles han representado muchos ejemplos de mala gestión. De mala gestión. Y del todo vale, aprovechando el rodillo, ¿no? Hombre, es un... Desde mi punto de vista, primero que es antidemocrático que la ley electoral, que además es defectuosa porque ya no es 100% proporcional... no se puede modificar al antojo de un partido, vamos, del partido gobernante, ¿no? Me vale el mismo argumento que da Rajoy por el tema del aborto, que no tenía consenso, que un partido gobernante no puede... Ahí ha utilizado eso, va a encubrir que las encuestas y eso no le daba... Hombre, desvirtúa el principio básico de la democracia, un principio básico que todos los votos valen lo mismo. Y desde que no es así, ¿no? Pero que desde mi punto de vista... Gobiernos de coalición son más plurales y son más positivos que gobiernos de mayoría absoluta de un solo partido. Sí, porque es que abarcaría más a la gente que ha votado. Un espectro más amplio. Porque hace que por lo menos dos partidos mínimos tengan que llegar a un acuerdo sobre un programa común. que no es el caso de Écija precisamente, donde había, pero, hay un gobierno de coalición pero sin programa, ¿no? No, pero, no obstante, no tengo los números, pero me atrevo a decir que es absolutamente. Hay que tener en cuenta que España tiene 8,100 y pico ayuntamientos, que la inmensa mayoría de los ayuntamientos gobierna la lista más votada, y aunque los otros concejales puedan formar mayoría y hacerle la pirula, no se la hacen porque pues no es el sentido común de la mayoría de los consistorios. Esto en realidad, lo que pasa es que hay un cierto miedo, eso está claro, claro, que va por ahí los tiros. Con lo que ha pasado tras las europeas. Entonces ya tienen que poner todos los medios para que eso no suceda. Y hay un miedo para perder ayuntamientos. De no capitales de provincia. Vamos, el Partido Popular tiene pocos aquí en la provincia de Sevilla, no el de Espartina, no sé qué si lo tiene. No. El miedo no es perder el ayuntamiento de Espartina, con todo mi respeto a Espartina. El miedo es perder el ayuntamiento de Madrid, donde están con mayoría absoluta, y la van a perder, se van a pegar un batacazo. De hecho, ya han quitado a Botella. El miedo es perder el ayuntamiento de Valencia, el de Sevilla, el de Málaga. Ese es el miedo. Etcétera. Córdoba, etcétera, etcétera. Zaragoza, etcétera. Ese es el miedo. Etcétera. Entonces, bueno, eso. De todas maneras, si eso no sucediera, madre mía, qué país. Sí, pero por eso ellos quieren modificar la ley para garantizarse esos ayuntamientos y con un 30, un torno a un 30-35% o menos, esperemos, pero siendo la lista más votada. Que es antidemocrático, ¿no? porque a mí me da la sensación de esto, es como unas elecciones, yo estaba, me acuerdo algo que estaba chico, que era cuando decían que había aquí como una especie de apertura democrática, cuando el tema de los, no sé si eran senadores o que cuando la época de Franco, que te ponía una papeleta que te decía, sí, que siguiera Franco y no que no se fuera. Bueno, hubo un referéndum en el 68. Claro. Entonces, que era, sí, había un referéndum, pero claro, allí solamente podían votar los cabezas de familia, que eran los hombres. Total, era yo me acuerdo por aquel entonces que mi pueblo en Posada fue Matías Prats, el famoso locutor de, De la radio y después de la televisión. Él iba por como senador, no sé qué es lo que era en aquel entonces. Bueno, estaban los procuradores. Los procuradores. Procuradores en las Cortes. Exactamente. Pero el periodista o el padre. No, no, el padre. El padre del que actuó. El padre. El bigotillo este. Yo en el tema característico. Con el que hemos empezado, hombre, una de las cosas que también hay que saludar es la victoria del movimiento democrático de mujeres que ha habido en este país. Hombre, de mujeres y de hombres, pero fundamentalmente de mujeres en contra de la modificación que pretendía el gobierno del PP. Involucionista. La contrarreforma de Gallardón. Que Rajoy me recuerda a Ricardo con la habilidad de quitarse los asuntos de los altos, porque claro, hombre, Gallardón es el que políticamente, digamos, ha pagado el pato con su dimisión, que ahora ha cogido la puerta giratoria y se ha metido en otro sitio más a gustito y tal. Pero políticamente ha pagado el pato. Pero, hombre, el que ha impulsado y ha admitido el anteproyecto, porque el anteproyecto es una figura jurídica que entra en el Consejo Consejo de Gobierno y se aprueba por unanimidad. O sea que ahora Rajoy no puede, no puede espantar, esconder el burto. Escurrir el burto. Pero vamos, tiene una habilidad. No sé si propia de Galicia o de qué sitio, de zafarse. De sacar capote. ¿No? Lo que está claro es que eso le iba a producir todavía más lastre del que tiene. Bien. Bueno, ahí ha habido un movimiento. Es que las encuestas son demoledoras. Hay un rechazo total por parte de la población a la barbaridad, ¿no? De volver a una ley del aborto de los años 70, ¿no? De la dictadura, a los mismos términos. Sí, a los términos de antes del 85. Hombre, pero también hay que reconocer que si no es el movimiento tan fuerte de la mujer, entonces el movimiento ha creado conciencia y ha creado opinión. Y ha puesto en el foco del debate una cosa que no ha pasado a espaldas de los ciudadanos. Efectivamente, la gente no ha pasado páginas. O sea, ha hablado del tema como consecuencia de la movilización, de la protesta, pues la gente ha hablado. La consistencia de las mujeres. Ha creado conciencia y ha hecho que las encuestas electorales, que bueno, imagino que ellos las seguirán y las tendrán en cuenta, pues esa era una de las causas de la caída electoral del Partido Popular. Entonces, bueno, enhorabuena a este movimiento que ha conseguido torcer uno de los aspectos de las involuciones que estamos viviendo en este país. Se llama la marea violeta. donde, por cierto, Izquierda Unida tenía una participación muy, muy importante, vamos, sí, esta movilización de mujeres y hombres, ¿no? Sí, sí. Y bueno, una de las mareas, ¿no?, junto a la marea blanca de la sanidad, la marea verde de la educación, que estamos pretendiendo que esa marea pues se convierta en un tsunami. Hablando de marea, que cambie la gran movimiento. Hablando de marea, la marea negra que nos puede traer Cañete con sus vínculos con el petróleo y su pacto, sí, bueno, el pacto que hay para que sea miembro del consejo. Se vota hoy mismo, hoy para esta tarde, cuando hoy la elección. Estamos aquí grabando el programa simultáneo. Tertulia, ¿no? Entonces, bueno, esta tertulia se va a repetir durante la semana por la programación que tiene la radio. Hoy se vota y mañana nos escuchará la gente también. No vamos a conocer resultados. Me temo que saldrá elegido por el gran número de eurodiputados conservadores que hay en el Parlamento Europeo. Pero el Grupo Socialista parece que también va a tener que mojarse. Sí, en España hoy ha dicho, este mismo mediodía, el secretario general Sánchez, que ha intervenido en el programa de la cesta de Arrojo Vivo, ha dicho que van a votar en contra de Cañete, lo que no sé yo si van a arrastrar a los socialistas europeos, porque como bien sabemos, en Europa hay un pacto entre socialdemócratas, claro, y conservadores, yo, bueno, para formar gobierno en la Comisión Europea, pero se verá. Me temo que va a salir, ojalá la semana que viene tenga que rectificar y anunciar, lo anunciaré gozoso y alegre, ¿no?, que este individuo no ha resultado elegido, porque es escandaloso, ¿no?, que sigan ocurriendo estas cosas, y es escandaloso que este hombre, con los intereses que hemos visto que tiene, vamos a explicarlo, sí, acciones, la gente no se sabe lo que es. Acciones en petroleras. De hecho, hay dos petroleras donde su familia sigue conservando el 70% de las acciones. Él las ha tenido que vender y desprenderse. Pero que este hombre, que pertenece al lobby de la energía, ¿no?, del sector del combustible y del petróleo y tal... Pero no de cualquier tipo de energía, de unas energías determinadas, que es el petróleo. Ha sido ministro de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en España. Tenía acciones también. Este hombre ha impulsado en España las políticas regresivas, los ataques y las leyes contra las renovables aquí en nuestro país. Es vergonzoso que ahora se conozca cuando va a Europa, que bueno, va a vender, va a desprenderse de sus acciones, no su familia, por cierto, porque va a ocupar el cargo en la Comisión Europea como comisario de medio ambiente. Claro, es que no coge cualquier cargo, sino el cargo de... Este hombre no representa el interés general de la gente, sino que representa el interés suyo y de su familia. Es uno de los miembros, exmiembro en este caso del gobierno, creo que el que tiene más patrimonio, ¿no? O si no, uno de los que más. Y bueno, pues existe un claro vínculo, ¿no?, entre el cargo que desempeña y la... Claro, es como el ministro de Defensa, Morenés, que estaba en una multinacional de armamento. De armamento, ¿no? Hombre, o el ministro de... Ver que representaba a los bancos, a Lehman Brothers en Europa, ¿no? De Guindo, el de Economía. Que fue estaba cuando comisario de Lehman Brothers, representante cuando el inicio de la crisis bancaria en Europa. Bueno, pues este hombre, señor Cañete, pues bueno, ahora se estará jugando y viendo en el Parlamento Europeo. Y bueno, sabemos que el grupo de la Izquierda Europea, donde está Izquierda Unida, pues ha recogido firmas junto con el grupo de los Verdes pidiendo que Cañete se ha rechazado por el Parlamento. Para este cargo. Que creo que la... Es infame que... Que la normativa, el Parlamento puede dar un dictamen, pero no sé si es obligatorio el dictamen para la comisión en el nombramiento. Para el nombramiento del presidente de la comisión había un acuerdo entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista Europeo. Como ya viene habiéndolo durante... Y dentro, yo aunque los socialistas españoles votaron en contra de ese acuerdo. Sí, porque yo creo que tienen que desmarcarse. Que lavar un poquito su... Y yo sobre este tema me hago una pregunta. Dentro de lo que es el Parlamento no hay ninguna norma de que ante estos casos de gente que se vea que está involucrada en estos negocios sucios no se pueda presentar a la elección de esta. No hay, parece, es porque... Que es increíble. Yo creo que esta comisión, esta propuesta, ¿no?, que hace Juncker para la comisión, este gobierno europeo, es el gobierno de las multinacionales. Un gobierno no al servicio de la ciudadanía, un gobierno al servicio de las multinacionales. Como comisaria de Economía está la primera ministra eslovena, que se ha caracterizado en Europa por un programa duro, duro, duro de ajustes en su país. Que menos que haya un mínimo de vergüenza, pero es que ya con estos casos es que... Y existe también ahí una de las propuestas, el británico, pertenece al lobby del capital financiero, de la banca privada. Y esta gente son los que imponen después la desregularización del mercado financiero y todas estas políticas que nos han llevado a donde a donde estamos. Está claro que cuando... ¿Y a dónde está Europa? Está claro que cuando el Parlamento Europeo a todos los parlamentarios le hacen la cica esta para que tenga ahí el dinero, sabiendo que es abusivo, pues ya me dirá la identidad. Hombre, por cierto, hablando de dónde estamos, ahora se han presentado los presupuestos generales del Estado en las Cortes, por parte Montoro. De Montoro, que le dicen por ahí por la calle Grenly, ¿no?, porque asocian su imagen con esta figura, ¿no? De estos presupuestos, perdona, me llama la atención que lo que hay destinado a pagar deuda pública, bueno, deuda de ellos. Es escandaloso, ¿no? Y sobre todo... Interés de la deuda, ¿no? Y sobre todo lo que hay en el tema de desempleo, es que es alucinante. Pero no, Manuel, no es deuda, es... Intereses de la deuda, exactamente. Es lo más sangrante, ¿no? Porque exactamente, no de la deuda en sí, sino de intereses. De la deuda. Porque devolver préstamos bancarios que luego tienen un interés del 7%. Claro, ¿no? este ahora mismo es el negocio del 6, el negocio del gran capital. El negocio del gran capital, yo creo que me parece que eran 30,000 millones lo que está presupuestado, y hombre, están diciendo que este año es menos porque los intereses han bajado un poquito. Han bajado y tal. De la prima española, o sea, bueno, de los bancos, la deuda que mantiene el Estado español con la banca y eso. Pero claro, son 30,000 millones, que es una cantidad, me parece, que es superior a la del desempleo, a las prestaciones por desempleo. Es el presupuesto de la Junta de Andalucía, un poquito más. Pero el presupuesto de la Junta de Andalucía está en 30,000 millones. No llega a 30,000, está en 29,000 por ahí. Y pico, y hay miles de médicos, de maestros, de funcionarios, y se hacen planes de empleo y se dan subvenciones a... Bueno, pues eso, hombre, digamos que para entender. Es mucho dinero, me refiero, mucho dinero. 33,000 millones destinados a pagar intereses, deuda, intereses. Interes. Por otro lado, la deuda, ¿no? El pago que se va haciendo del dinero que prestaron los bancos. Pero hay que recordar que el que fabrica los billetes, el que da los billetes, es el Banco Central Europeo, que es un organismo público de la Unión Europea. Pero no es Reserva Federal como en Estados Unidos, sino que es un organismo que no presta dinero directamente a los estados, como hace la Reserva Federal de Estados Unidos, que le presta al gobierno, a los estados, ¿no? En este caso, en Europa, lo que hace el Banco Central Europeo es prestarle al 0,25 de interés a la banca privada. Y la banca privada a España la está prestando hasta el 7% de interés. Creo que ya ha bajado incluso del 0,25. Ya creo que está en el 0,15. 0,15 es lo que el Banco Central Europeo le da al banco privado. Uh-huh. Por ejemplo, al Banco Santander le presta un dinero al 0,15%. El Banco Santander a su vez al Estado al 5,5%, al 6%. Entonces, negocio redondo. Aquí hay un gran negocio, porque es que, claro, el Estado aprieta a la gente... Y el Estado, esos billetes de apretar a la gente, los 30.000 millones, pues... Es para pagar interés a los bancos privados. Esa es la gran historia. De ahí historia. La importancia, ¿no? Maillo lo está reivindicando continuamente, ¿no?, para los próximos presupuestos de Andalucía. Evidentemente Andalucía dentro de Europa y dentro de estas cantidades pues sería una cosa simbólica, ¿no?, pero la importancia de un banco público y de una reserva federal que preste dinero a los estados. En este caso, Maillo está pidiendo para Andalucía una banca pública, ¿no?, que el anteproyecto de banca pública pues esté dotado de presupuesto, ¿no?, para empezar a combatir, ¿no? Una banca pública que preste a los ciudadanos, que preste a la pequeña y mediana empresa, que preste a las administraciones. Pero, bueno, otro de los datos que me llama la atención de los presupuestos es que sus campañas de... Bueno, han empezado, ya lleva un tiempo, después de las elecciones europeas, de intentar lanzar mensajes hacia su electorado, y uno de sus mensajes es la rebaja de la presión fiscal. Sabéis que una de las... Los impuestos, de hecho, 9.000 millones... En dos años. Están hablando. Sí. Entonces... Uno de los consecuencias que va a tener esto es la menor recaudación del Estado. O sea, que en unas condiciones donde la gente estaba cada vez peor, el Estado renuncia a la... El Estado debe ser garante de la igualdad. Claro, ellos no cuestionan los 30 y tantos mil millones de la banca. De los servicios públicos. Pero sí reducen la capacidad recaudatoria del Estado. Y veremos a ver eso cómo repercute. De momento, no sé si habéis visto que en los presupuestos, una de las partidas que va a caer, ellos dicen, porque va a caer desempleo, aunque las tendencias que se auguran no son tan halagüeñas, es la partida de las coberturas al desempleo. En un 15%. Un 15%. Que luego a lo mejor eso no se cumple, porque un presupuesto... Es un presupuesto, ¿no? Es lo que supone, lo que presupone lo que va a suceder. Lo que eso viene... En detrimento de la subida a los altos ejecutivos. Claro. Que lo van a subir también un... Pero es que las partidas de ayuda al desempleo han ido cayendo a lo largo de estos últimos años, a pesar de que hay más gente en desempleo, porque cada vez hay más gente sin cobertura. Y después hay menos políticas activas. Vamos, ya las escuelas, talleres y eso han pasado a la historia, ¿no? Entonces, bien, esto es que frente a la rebaja de impuestos a los ricos, te encuentras que hay una rebaja de las coberturas del desempleo a la gente que lo necesita. Vamos, lejos de la idea de que está defendiendo el campo de la izquierda, de una renta básica, es decir, que las personas que no encuentran trabajo, que no tienen medios para subsistir, tengan unos mínimos vitales, pues en este país nos estamos encontrando que cada vez hay menos gente que tenga cobertura, ¿no? Cobertura ante la precariedad absoluta, que es no tener nada. Sí, la gente también trabajadora que está a un nivel medio, ¿no? Ahora le van a bajar los impuestos... Pero lo que va a compensar fue la primera subida de Montoro, porque recordemos que cuando el PP llegó al gobierno subieron... A los que estamos en el mundo del trabajo, estamos en activo, no nos los van a bajar, sino que las retenciones ahora nos retienen un 2%... Más liquidez, luego tendrás... Vas a tener más liquidez. Cuando hagas la declaración... Claro, cuando hagas la declaración te encontrarás con el palo. Digamos, lo que... Hombre, el trabajador lo que no se tiene que dejar engañar y ni engatusar... Digo, que va a tener más liquidez. Por ejemplo, los trabajadores públicos le están diciendo que van a bajar los impuestos. Lo que le han hecho es congelarle el salario. Quinto año consecutivo. Y en el tema de los impuestos, en realidad lo que te hacen es que la retención te la baja, tú tienes más liquidez mensual, pero cuando hagas la declaración te vas a encontrar. Pero si os dais cuenta de la política. La subida, perdón, Manuel, de las pensiones pírricas. 0,25. Supone para una de 1.000 euros, 2 euros y medio. Pero bueno, ¿quién tiene una pensión de 1.000 euros? ¿No? Digo, por hacer, más sí, venido, pues, la cuenta matemática sobre 1.000 era más fácil, ¿no? Pero esto se traduce, si os dais cuenta... Sobre una pensión de 500 euros, 1,25 euros. Si os dais cuenta, eso se traduce. Asunto de políticas sociales, como es, por ejemplo, el empleo. Presupuesto mínimo. Para la cobertura de asistencia, de subsidio a los desempleados... baja un 15%. A la banca, venga, a meterle pasta ahí por un tubo. A los sueldos de ellos, nada, de congelar nada, para arriba. Entonces, Si no, pero en lo público, Manuel, los sueldos públicos han ido bajando también. Lo que me refiero a los altos ejecutivos. No, y a los altos ejecutivos. La corrupción no está en los sueldos, la corrupción está en lo que hemos dicho de Gallardón, que después se pasa a otro lado. La puerta giratoria. La puerta giratoria que va a instituciones del Estado y a empresas privadas. A las que previamente le han hecho favores. Claro, esa es la historia. Está Felipe González, Aznar. Esa es la historia. Ahora también puede haber, a lo mejor los diputados ganan más que el trabajador normal, eso es verdad. Pero ahí no está el gran problema de este país. El gran problema de este país de la corrupción política está en los corruptores, las empresas que se benefician de los corrompen al representante público para obtener negocios ellos. Y después la gran corrupción está en que un gobernante, después cuando termina de gobernar, gracias a los favores que le ha prestado, después se coloca en la empresa y entonces ya no gana a lo mejor 4.000 euros al mes. Ese ya gana 40.000 o 50.000, ya habla de otras cantidades, vamos a ver. Sí, incluso hay mucha demagogia, ¿no? Y hay mucho populismo con esto, ¿no? Evidentemente, pues desde una óptica de la izquierda estamos en contra, ¿no? De sueldos que no sean moralmente concebibles. Y más en estos momentos. Incluso lo digo como republicano, incluso ni la asignación, ni suprimir la asignación de la Casa Real, que esos cobran más que cualquier político, acabaría con el problema de la crisis económica que tiene España, ¿no? Porque realmente lo que produce la crisis es el robo, el desfalco a las cuentas públicas que se le hace, por ejemplo, con la banca, con la política financiera que hemos visto antes, despojando al Estado de empresas que antes eran públicas. El Estado está delgado, no delgaducho, cuando los Estados hace unos años... Sí, pero el Estado, ¿quién es el Estado? Que no enteremos. Bueno, los ciudadanos que estamos sufriendo. Me refiero... Porque ellos están en una posición muy cómoda. Entonces ellos están ahí y entonces ellos, hasta cierto punto, ellos nada más que te echan el mensaje de que está todo muy mal, pero está todo muy mal, ¿pero para quién? Estado, ¿tú cómo consideras que el Estado cuál es? Sí, no, evidentemente el político vive bien, ¿no? Vive en una burbuja por encima de... Pero que anulando todos los sueldos, y se dice de los liberados sindicales... Mira, ¿sabes quién es la que gana más dinero aquí en España? Según las estadísticas, Rita Barberá. ¿Sabes cuántos sueldos tiene Rita Barberá? De Zara gana más, es el más rico del mundo. No, digo de sueldo. Sí, de político, sí, más que el presidente del gobierno y más no sé cuánto. Pues, hicieron un rabillete de lo que esta mujer le entraba hasta por ir al puerto de Valencia. Echarse una foto, tenía sueldo. O sea, es que es increíble. Sí, vive en una burbuja, pero que yo, eliminando los sueldos de Rita Barberá, de todos los políticos, ¿no? Como dice la gente... eliminando los sueldos de los políticos no resuelve el problema de la crisis económica de España, ¿no? Sino que hay que ir más allá y hay que atacar el capitalismo y aplicar políticas socialistas y políticas... Está que nos quieren hacer pagar una deuda que no es legítima. La deuda la tienen que pagar quien la ha causado. ¿A cómo se lo va a meter tú al ente público? El ente público tendrá que asumir la parte que le corresponde. Pero si los demás defraudadores habéis sido vosotros. Otro elemento de los presupuestos va a ser la... Bueno, a todo esto se añade, ¿no? Esto no va en los presupuestos, pues es aparte consecuencia también de la privatización que hubo en su día con Endesa, que si pongo el ejemplo, ¿no? Para que las personas que nos escuchan puedan hacer la comparación. Si hemos dicho que las pensiones suben un 0,25 y que el que tiene una pensión de 500 euros pues le va a subir 1,25 euro al mes, el recibo de la luz le va a subir un 11%, ¿no? Pero desde ya, ¿eh? Y el trabajador público, que su sueldo se congela, el recibo de la luz le va a subir un 11%. Es decir, tremendo, ¿no? A pesar las cuestiones primarias de primera necesidad. Como es la luz. Sí, como es la luz. Y las dificultades que, bueno, nuestra... Aquí en Écija, ¿no? Todo el mundo conoce que la gente tiene... dificultades para pagar la luz, ¿no? De esto me llama la atención cuando el problema que hubo con la eléctrica, que salió el ministro Soria, que se puso como autodefensor del consumidor, que dijo que había parado los pies a la eléctrica. Ahora yo, vamos, ¿por qué no sale ahora y le explica a la gente que va a subir la subida, la luz del 11%? Es que, vamos, es que esto es increíble. Otro tema que es rechazable de los presupuestos generales del Estado es el tratamiento a las comunidades autónomas, que es las que soportan el gasto social básico, que son la educación y la sanidad. Por los datos que hay, la Comunidad Autónoma de Andalucía va a disminuir sobre ya otra disminución, fueron de 1,000 y algo millones, en el 2013 otros 600 millones menos de aportación del Estado. Entonces, bueno, o sea que las cuentas de Montoro y del PP venden triunfalismo, pero después empiezas a escarbar por ahí y te encuentras pues que los graves problemas los van trasladando, por un lado, a la gente que está en desempleo, por otro lado, a las comunidades autónomas, que tienen una repercusión directa sobre los servicios más importantes como la educación, la sanidad y la dependencia, servicios sociales, etcétera, ¿no? Todas estas cosas son los que hay en juego ahora mismo con el tema de presupuesto. Hablando precisamente de educación, ¿no? Y aterrizando en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, ¿no? Donde ya, pues, el día 10 empezó el curso educativo y el 15, ¿no?, en secundaria. Hombre, empezó el día 1 de septiembre. Bueno, para los niños, sí. Sí, para los niños me refiero. Que son el grueso de la tropa. Y lo más importante, ¿no?, del sistema educativo, que son, sí, los alumnos. Son el objetivo. Alumnos, ¿no? Evidentemente, decir, ¿no?, que la educación es en Andalucía que bueno, también hay que valorar un poco lo que tenemos, la educación pública, la CEAPA, ¿no?, la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres. No sé si la habéis visto. Han valorado a Andalucía. Pero sí, ha tenido un poco de repercusión mediática. Las comunidades, una de las más pobres, y sin embargo, pues según la Confederación de Padres y Madres, tiene el sistema educativo más igualitario y más inclusivo de España, ¿no? Lo decía que vi una declaración de la CEAPA, la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos del Sector Público, y pues se ve que en Madrid pues estaban valorando cosas del principio del curso y señalaron que en España sí había diferencia. Y dijeron que la comunidad autónoma que tiene mayores logros en igualdad en la educación era Andalucía. Se nota la mano de Izquierda Unida, ¿no? Claro, hombre, sobre todo es que porque por mantener. Es que han caído en el sistema educativo, han caído muchos de los elementos sociales, inclusivos y de igualdad que había en España, habían caído con la crisis. Efectivamente. Y aquí en Andalucía, pues, no han caído. El gobierno de PSOE Izquierda Unida ha conseguido frenar mantener, por lo menos, esos programas sociales, ¿no? Y doy datos. Por ejemplo, programa de gratuidad de libros solamente se ha mantenido en Andalucía y en Asturias. Programa de comedores escolares solamente se ha mantenido en Andalucía y Cataluña. No, bueno, el tema del transporte también solamente Andalucía y Navarra, todo ahí. Volviendo a lo de la CEAPA, lo que ellos decían, dijo, la comunidad autónoma que mantiene los mayores logros en el tema de igualdad es Andalucía. Y señaló que en asunto de por la gratuidad del libro y por el tema del transporte y el tratamiento del mundo rural. Señaló esos cuatro asuntos. Y si queréis, pues vamos un poco a tocarlo. Es verdad lo que tú has señalado, que gratuidad se mantiene aquí en Andalucía, gratuidad de libros de los niños de educación primaria y secundaria. Y dices que en Asturias, ¿no? El tema del transporte, la gratuidad para que los niños vayan al colegio. Estamos hablando de la gente que vive en el mundo rural y eso. Sí, claro. Bueno, aquí lo podemos ver en el Vélez de Guevara, autobuses que vienen de alumnos por ejemplo, en la colonia de Fuente Palmera, que hay unos pueblos muy pequeñitos en torno al núcleo de Fuente Palmera. Hay transporte escolar público, gratuito. Bueno, los niños que vienen de Villanueva, o sea, hay una red de transporte escolar que en Andalucía es gratuita y en otras comunidades dejó de serlo. Yo recuerdo No sé si habéis visto en la tele un movimiento que hubo en Valencia de madres que, con esto de los calendarios, que se ha puesto esto de moda, de hacer como striptease, como hacer cosillas de estas. Bueno, como o sea, hace, que era para el tema de que... Para conseguir dinero para el transporte escolar de sus niños. Vamos, es como una anécdota, pero indica que... Bueno, la polémica, cómo, ¿no? Cómo ha ido cayendo... En Madrid, con Esperanza Aguirre, cuando eliminó la subvención a los comedores y eso, y entonces los niños tenían que pagar, pues cuando dijo que se trajeran el TAP. Que, por cierto, hay en un pueblo de Madrid, no que sé que me acuerdo ahora, le salió un alcalde del PP y dijo que iba a mantener los comedores. Sí, pero es la voluntad de un alcalde. Exactamente. Es la voluntad de un alcalde. Sí, sí. Yo conozco porque tengo un hijo trabajando en la Comunidad de Madrid. ¿Se fue en Fuenlabrada? Y en el tema de los libros en Madrid es a principio de curso un gravísimo problema. Sí. Aquí hay problemas. Pero allí es un gravísimo problema, pero hay que comprarlo todo. Hay que comprarlo todo y cada uno se tiene que buscar la vida con los libros. Y es verdad que hay becas para alguna gente, pero vamos, para poca gente, vamos. Sí, los libros de primaria, Y después las becas, como tú dices, pues las da los ayuntamientos. Claro, o sea, que la comunidad autónoma se quita... Sí, que es la competente en educación. La competente de eso. Después en el tema de los comedores, datos de un colegio, de mi colegio, que son datos reales y eso... El de todos los niños que han solicitado la gratuidad en el plan de apertura, que afecta a comedor, que afecta a las actividades extraescolares y eso, todos los niños que han pedido el tema de bonificación han obtenido bonificación. Y de ello, el 76% ha conseguido el 100% de bonificación. O sea que tienen derecho al comedor gratuito y a todas las actividades gratuitas. Extraescolares. Ese es el sistema. Claro, eso es lo que la SEAP ha señalado. No, son cosas que afectan al día a día. Afecta al día a día. Algunos pueden decir, bueno, es que a lo mejor tu colegio... Bueno, mi colegio es un colegio del mundo rural que... Sí, pero aquí en Ecija también. Yo no conozco los datos de mi centro. Pero aquí la situación social es peor. Esta semana es peor, vamos, porque... Se han publicado las listas y yo sí conozco del curso anterior que en el comedor la inmensa mayoría del alumnado pues tenía bonificaciones, ¿no? Estos datos son de un colegio de medio rural donde, digamos, los padres normalmente son campesinos pequeños jornaleros, ¿no? Bueno, como último tema, antes de cerrar el programa, podemos hablar ya, yo lo considero ya problema político, ¿no?, que existe en Cataluña. Con respecto al derecho a decidir o al derecho a la consulta, que tiene su historia, ¿no?, que tiene su pequeña historia. Es muy, ¿no?, como, es muy complejo. De desencuentro, ¿no?, entre el Parlamento catalán y especialmente el Partido Popular, ¿no?, que ha alimentado el nacionalismo allí, porque cada vez que hablaban, eran una fábrica de independentistas. ¿Tú sabes lo que me llama a mí la atención de esto? Y que tuvo como elemento... más resonante, ¿no?, como aparte de otros elementos como las campañas de boicot que se pidió del CAPA y el conflicto continuo, ¿no?, de enfrentar regiones en España, pues, tuvo como elemento crucial el recurso al Estatuto de Autonomía de Cataluña, ¿no? Y bueno, de eso ya como la guinda de aquellos lodos, estos barros, ¿no?, como se... A mí lo que me llama la atención es de la posición del Partido Socialista Catalán, ¿no?, que entonces ellos abogan ahora por un federalismo. Una reforma de la Constitución. Una situación que eso ya Izquierda Unida lleva ya varios años, ya bastante, que lo dio en su día, y al cual no le echaban cuenta porque decían que eso era de otra galaxia, no sé qué. Y entonces ahora ellos retoman eso. Y a renglón seguido, el derecho a decidir, yo creo que eso tiene que estar estipulado en todos los estamentos. Una región, lo que sea, que hay gente que quieran decidir su futuro, eso es propio y además lo veo que es digno. Otra cosa es quién lo convoca esto, ¿no? Porque, y quién lo promueve. Exactamente, porque estamos hablando de una persona de que a todas luces se le está viendo ya, cada día se le está sacando más temas de corrupción, tetraferro, con participativo, con negocio, nada claro, Entonces, que una persona. Y luego también lo que está escondiendo es las políticas que lleva este señor en Cataluña. Porque es la idéntica a la que está haciendo el PP. O sea, hombre, yo, desde mi punto de vista, yo como demócrata, ¿no? Como persona de izquierda, pues creo, ¿no? Que la democracia es buena, ¿no? Que la gente opina, pero luego mi opinión es que las fronteras no benefician a nadie, ¿no? Yo soy partidario de una república. Sí, pero aquí, pero Miguel, aquí lo en que la, en la península ibérica. Quiero decir que desde mi punto de vista España no debe dividirse en más países, sino que debería de fusionarse con Portugal. Pero eso, es otra cuestión. Aquí el tema es si tienen derecho a decidir, sí o no. Sí, sí, vamos, pero otra cuestión de que haya un diálogo y claro, yo abogo por eso porque no exista la frontera. Y si existe un federalismo en el cual todo el mundo se lleva bien y las circunstancias son para todos igual, y eso es, pues, para mí eso es lo ideal. Claro. Pero claro, si las circunstancias no son como las que pasa que a los pueblos que tienen su identidad histórica es normal. Hay que respetarlo y no se le puede imponer. Pero a mí lo que por ejemplo lo que ha hecho el ministro, a mí lo que me llama la atención también con la ley de educación, de imponer allí en el modelo educativo catalán, acabar con el plurilingüismo y políticas de... Pero tú date cuenta de una cosa, que a mí lo que me llama la atención es que estos años atrás, cuando estaba Jordi Pujol mandando, eso lo tenía un poco aparcado. Y ahora cuando sale todo el tema de la corrupción, de todo lo que se ha llevado este señor, que vamos, que es vergonzoso. O sea que desde ese principio era el honorable Pujol. Y sin embargo ahora ya las estatuas se la han tirado al suelo ya. Hombre, yo creo que hay que hacer un poquito de análisis histórico, porque si no, no se comprenden las cosas. Yo ayer estuve mirando los resultados electorales en Cataluña del año 1979 en las elecciones generales y os digo que los resultados eran que el primer partido era el Partido Socialista con el 30%, la segunda fuerza era Unión de Centro Democrático con el 20%, la tercera fuerza era el Partido Socialista Unificado de Cataluña, comunista, con el 19%. O sea, toda fuerza... Las tres no primeras fuerzas no eran nacionalistas. El independentismo estaba... Bueno, sí estaba por debajo del PSUC, claro, que era como el PC hay esos datos de Cataluña. 30, 20, 19 suman el 69%. 1979. Bien, ¿qué ha pasado? Pues ahora mismo lo que ha de la situación del nacionalismo ha sido la crisis económica. La crisis económica. Sin la crisis económica no se entiende el cambio de opinión en la sociedad catalana. La estrategia de los nacionalistas, que no pensemos, los nacionalistas tienen su estrategia, los que quieren la independencia, y han cambiado de los de CiU, de estar, digamos, de ser la bisagra del Estado y de estar chupando de PP y PSOE para conseguir cosas para ellos, han pasado a una estrategia de romper con España. Y la crisis, ellos han tenido la habilidad de culpabilizar a España de la situación económica. Sí, diciendo general. España nos roba España y eran ellos los que desde la Generalitat estaban... Bien, eso tiene unos antecedentes. El lema, ¿no? Por simplificar, la crisis es de España. El PP dijo la crisis es de Zapatero, la crisis es culpa de Zapatero. Quizás bueno, pues ellos simplificaron que la culpa es culpa de España. Entonces, ellos han tenido esa habilidad y han creado, han recogido lo que antes el PP había sembrado, porque aquí ha habido muchos años en España, en el resto de España, donde el PP hizo oposición a Zapatero y en general para ganar votos, en el caso del País Vasco con la historia de ETA y en el caso de Cataluña contra los catalanes. Entonces, cuando tú estás en una crisis económica, cuando no te quieren en un sitio, pues claro, ahí se ha producido un caldo de cultivo que están utilizando los que quieren la independencia. Democráticamente, los pueblos tienen derecho a decidir. Y políticamente, yo creo que incluso ni con voluntad política, la Constitución española, la vigente, le negaría, si se quisiera, el derecho a decidir a ningún pueblo. Siempre que el pueblo español, que en el que actualmente reside la soberanía, entendido como global, se le diera la oportunidad de cederle ese derecho a cualquier pueblo de España. Sí, que las Cortes Nacionales aprobaran... O bien el pueblo español directamente mediante referéndum. Exactamente. O bien el pueblo español mediante las Cortes Generales que le cediera eso. Pero claro, evidentemente lo que habría que... No hay voluntad política. No hay voluntad política, pero sobre todo lo que habría que conseguir es el mensaje que, por ejemplo, Centella, como secretario general del PC, ha defendido. Es decir, todos cabemos en España. ¿Eh? O sea, España es una nación que tiene más de 500 años, donde hemos convivido más de 500 años, como digo, todos los pueblos que ahora mismo la componemos, e incluso anteriormente, ¿tal? Entonces, la voluntad de separarse es una antigualla, es una vuelta atrás, es un anacronismo. Y desde luego va en contra de la clase trabajadora. Nosotros como trabajadores no podemos ser indiferentes. O sea, bueno, nosotros no nos interesa la fracturación del Estado. Y de un sitio, hombre, tan... Si no responde a los objetivos de clase, no responde. Tan entrañable como es Cataluña, donde, bueno, existe una clase trabajadora y existe un desarrollo industrial, existe una potencialidad para el conjunto de España que evidentemente, pues... como dice Centella, pues todos cabemos en España y los españoles estamos orgullosos de poder contar con Cataluña, lo mismo que nos estamos encantados de poder contar con el País Vasco, etcétera, etcétera. Claro, lo que ha habido es que ha habido gente que ha estado echándole leña al fuego durante muchos años. Y ahora, bueno, pues ahora no mueven cintura ninguna y le lanzan la ley contra los principios de la democracia, que sí, que ellos tienen una interpretación de la ley, pero lo que están haciendo es envenenar aún más las cosas. Bueno, tengo entendido que quieren llegar hasta Aragón, el País Valenciano, las Islas Baleares, todo eso lo quieren meter en lo que es Cataluña, ¿eh? Bueno, eso es la teoría de algunos independentistas. Eso es la teoría de algunos independentistas del antiguo reino de Aragón. Es que en la historia Cataluña pertenecía al reino de Aragón y bueno, el reino de Aragón desde el año 1000. Sí, incluía también a la Comunidad Valenciana, Baleares. Incluía a Aragón, a las Islas Baleares, a la Comunidad Valenciana. Entra ya en un tema de medieval. Sí, pero son las raíces históricas, pero hay que reconocer que después de tantos años de convivencia, lo que no tiene sentido ahora... Es volver atrás, ¿vale? Es igual que la ley del aborto, lo que no podemos volver atrás. El problema es que no hay voluntad política por parte de este gobierno. Es que ellos han estado incendiando el campo. Incendiando el campo es metiéndose con Cataluña. Lo que pasa es que hay que tratarlo como un problema político. Efectivamente. Y hay que darle una solución política. Pero desde luego los incendiarios no le van a dar la solución. O sea, digo, los incendiarios. Para mí los incendiarios son los del PP. En lo político. Hombre, tú fíjate. Y en lo económico, la crisis económica. Entonces, los incendiarios. No digo solo Rajoy, sino... No, la vicepresidenta. La derecha mediática han estado lanzando bombas contra Cataluña durante decenas de años. ¿No? Ayer salió la vicepresidenta, una vicepresidenta de un gobierno que lo que tiene que hacer es suavizar la situación y decir, vamos a llegar a un diálogo, vamos a hablar o vamos a plantear cosas, y ella lo que sale es que no. Colectivamente, cuando ellos van al Constitucional en contra del Estatuto de Cataluña, que se había votado por la población y tal, que el Estatuto de Cataluña a uno le gustará más, a otro le gustará menos, pero el Estatuto de Cataluña pues mantenía a Cataluña dentro de España. Había una declaración en el preámbulo de que Cataluña era una nación, pero es una declaración retórica. Claro. Que no tiene efecto práctico ni jurídico. Y bueno, claro, ellos, por poner la guinda, a cargárnoslo. Como ellos saben que en el Constitucional tienen a su gente, pues ellos... No les falta razón a los dirigentes de Esquerra. Está claro que mientras ha habido concesiones... Un tribunal político. Mientras ha habido concesiones, pues no... Que además, vamos, Izquierda Unida habla de un Estado plurinacional. Porque el tema de plurinacional... es un tema inclusivo, sentimental. Porque, claro, por ejemplo, en Gran Bretaña, el Reino Unido y la Gran Bretaña, hay cuatro naciones. Hay Inglaterra, Gales, Escocia y Irlanda del Norte. Bueno, ¿y qué problema hay con que esto sea una nación si las personas tienen los mismos derechos? Que es la base de la izquierda. Claro. Pero si os fijáis un poco... Si en el Estado español los que quieran en Cataluña se... tiene la nacionalidad catalana y eso les permite tener una selección de fútbol, por ejemplo, pero la seguridad social es la misma para todos y las pensiones son las mismas para todos, y las normativas en educación y los sanidad impuestos y las políticas son las mismas sociales, para todos. Que, ¿a qué problema tenemos los españoles, los andaluces o los castellanos que el que se sienta en Cataluña, que hay gente que se siente catalán, bueno, pues en su carnet de identidad ponga nacionalidad catalana. Lo mismo que el que quiera poner que es nacionalidad española, que ponga que es nacionalidad española. O que en el País Vasco que hay un sentimiento nacional, pues que el que quiera poner en su carnet que es vasco, pero pertenece al mismo Estado. Diversidad, y tiene los mismos derechos como persona, a la educación, a la sanidad, al trabajo, a la seguridad social, a las pensiones, etcétera. Eso es mi opinión. Sí, bueno, y ya que hablamos de derecho a decidir, fundamental que el conjunto de los españoles y las españolas podamos decidir sobre el modelo de Estado, ¿no? Sobre si queremos monarquía o república, que de eso, a pesar de que ha habido movilizaciones muy importantes, no está en el candelero porque no hay. No, esa Rajoy tampoco quiere que te toquen. No. Y bueno, y Rajoy también el Partido Socialista. El Partido Socialista tampoco. Culpo que en el modelo de Estado en España sigamos con una monarquía, que es algo también de la Edad Media, anacrónico y ahora antidemocrático. Por el Partido Socialista, porque si solamente el Partido Popular hubiera defendido la monarquía en España, no habría monarquía. Yo creo que a hoy día, como los catalanes a día de hoy, no habría monarquía. Hombre, por eso Juan Carlos I, hombre, está tan agradecido a Felipe González. A Felipe González. ¿Visteis la última metedura, bueno, la penúltima metedura de pata de Rajoy en China? Algo he escuchado así. Bueno, estaba hablando allí con los dirigentes chinos. ¿Habló en japonés o qué? No, bueno, porque, bueno, dijo, estaba dirigiendo, dice, porque nuestro rey Juan Carlos II. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero de esa tenía ya unas pocas. Un lapsus. Sí, sí. Vamos, resulta que el rey ahora se llama de otra manera y nunca se ha llamado Juan Carlos II, sino Juan Carlos I. Yo le voy a echar un programa de las veces que hizo ese comentario y es verdad que se ha equivocado unas pocas de veces. La verdad es que cuando Rajoy habrá sin papeles le pasa igual que gana botella, que lo... Que la lía. Afloran los lapsus. No, pero yo creo que estaba leyendo, es que a lo mejor con el jet lag este, con el cambio de continente, eso estaría como zombie. Bueno, pues... voy a decir una cosa antes de que nos vayamos. Y es una noticia que, bueno, la pongo en cuarentena porque es que resulta que ya la noticia esta que le han dado a esta familia, pues siempre han sido un poco así de esperanza y luego al final pues ha venido el batacazo y se han sentido todavía más dolidas. Tengo entendido, la voy a poner en cuarentena por lo mismo, que al preso este de aquí de Écija. A Pablo, ¿no? A Pablo Moreno, en el cual hemos participado mucha gente de aquí del pueblo, hombre, que es de interés para el pueblo, de interés general, pues creo que le van a dar 3 días, de principio le van a dar 3 días de permiso, que está previsto para el lunes. Pero ya te digo, lo pongo en cuarentena. Sería una buena noticia, aunque no es todo, pero bueno. Porque es que esta familia viene ya sufriendo estas cosas por medio de la fiscalía, que sí, que no, que sí. Y ahora me han dicho a mí que sí, que le van a dar 3 días. Bueno, podemos felicitar así de todo lo que hemos participado. Ojalá la semana que viene, cuando volvamos a la tertulia, podamos decir que así ha sido. A ver, por eso digo, vamos a ver si es verdad. Esperemos que sí. Ojalá sea así. Bien, pues llegamos al final del programa. Os agradezco que hayáis participado nuevamente en la tertulia y volveremos el próximo miércoles que viene, día 8 de octubre con más tertulia. Así que hasta la semana que viene. Buenas tardes. Si me corrono a hablar al brillo, hasta que te abunde más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de